Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Nosotros seguimos ahora sí con la Rayuela. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, amigas, amigos. Esta es una, acabamos de oír Sin Viruquito, una versión de Los Brillantes, pues con Homero Hidrobo, uno de los grandes guitarristas que ha tenido Ecuador. Bien, Olguita Gutiérrez, una argentina realmente que llegó a Ecuador y fue tan ecuatoriana como todos nosotros. Amigas, amigos, comenzamos con música ecuatoriana, la mañana de hoy, La Rayuela. Y quiero comentarles que a las 9:30 estará con nosotros Jimena Porras para realizar el sorteo de aquella canasta que desde la Feria Agroartesanal de La Carolina nos han cedido. Y esto se hará precisamente en presencia de sus donadores. Eso por un lado. Luego también, pues, más tarde tenemos que contarles a ustedes sobre este evento poético, El Poder de la Palabra, esto es Romanza de San Pedro al Guadalquivir. Igualmente estará con nosotros el maestro Leonardo Cárdenas para hablar de uno de sus obras realmente que ha causado mucha sorpresa, mucha emoción, ciertamente una de las obras importantes que se estrenaron en Loja, Tea ¿no? Tea y Manco. Esto pues en el Festival de Loja. Quiquilla, también interpretado por el Bostezo Ensamble. Bien, tenemos muchas cosas que ofrecerles, nuestra agenda cultural, nuestra música. Acá en La Rayuela les recuerdo que para el día 6 de diciembre tenemos un programa especial que será conducido por nuestros compañeros Diego Salazar, Alex Mora, Darío Males, y esto precisamente como un festival para las fiestas de Quito. Y es importante, interesante esto, porque es un especial que se logra con todo el equipo de la radio de la Casa de la Cultura. Y ahora, tanto Laurita como quien les habla, vamos a tener otro rol interesante, lindo, igualmente. Esto es un equipo, es el equipo de la radio de la Casa de la Cultura. Me dice Fernando, con sus deditos y una seña, que él también es parte del equipo y que él estará el día de este programa especial. Gracias, Fernando, un abrazo enorme para ti. Bueno, vamos nosotros a la música. A las 9:30 tenemos lista ya a nuestra invitada, doña Jimena Porras, quien estará acá hablándonos de emprendimientos artesanales. Ya no quería nada, mi alma estaba herida, ya no sentía nada que no fuera dolor. Salí a buscar problemas porque no creía en nada, ni siquiera en el amor, hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías, y yo te dije: pasa la noche conmigo, bonita, yo te haré canciones y besos. Mañana todo el día. No me quedaba nada más que una honda herida que no cicatrizaba y fumaba mi razón. Pero escuché el sonido del cielo que se abría y tú aparecías y mi vida cambió, hasta que apareciste con tu fantasía y me pediste que cantara esa canción que tanto te sabías, y yo te dije: pasa la noche conmigo, bonita, yo te haré canciones y versos de amores. Pasa mañana todo el día. Yeah.

entonaban este canto parrandero. Ese canto canto hermoso caribeño que me inspira con el alma parrandero. Con la conga, los timbales, pandereta, acordeón, el guacharaca y trompeta. Con las palmas voy llevando el ritmo alegre, pantonante siempre el canto caribeño. Ya te tengo, no te dejo, no te vayas, te lo ruego, que si tú me dejas me muero, sin tus besos yo me lo pesco. Ese canto canto hermoso caribeño que me inspira con el alma parrandero, con la conga, los timbales, pandereta, acordeones, guacharacas y trompeta. Con las palmas voy llevando el ritmo alegre, pan sonarte siempre el canto caribeño. Ya te tengo, no te dejo, no te vayas, te lo ruego, que si tú me dejas me muero, sin tus besos yo me enloquezco. De una triste canción y un montón de palabras que ya no... palabras que ya no volverán a arrancarme el corazón. Oh, oh, oh. Las palabras que ayer me hicieron recordar, palabras hoy solo me hacen sonreír, palabras siempre palabras nada más. Las palabras que ayer me hicieron recordar, palabras hoy solo me hacen sonreír, palabras siempre palabras nada más.

línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, de Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador. Perdón, 10 minutos para las 10 de la mañana. Y pues seguimos con más de La Rayuela. Estamos felices, llegó el día. Pedimos a nuestras amigas, a nuestros amigos oyentes que se inscribieron en este sorteo de la canasta donada por uno de los integrantes, una de las compañeras, digamos así, ¿no?, de las productoras de la Feria Agroartesanal de La Carolina, que estén pendientes porque hoy, ya en breves minutos, hacemos el sorteo y, por supuesto, no puede ser de otra manera, en presencia de una de sus miembros, ¿no?, una de sus líderes, digamos así, quien realmente inició esta idea de la Feria Agroartesanal. Se trata de Jimena Porras, ustedes ya la conocen, ha estado con nosotros algunas veces y pues nosotros seguimos con esta invitación para que visitemos realmente la feria todos los domingos desde las 7:30 de la mañana hasta las 8. Es una... Ah, perdón, desde las 7:30 de la mañana hasta las 2, no sé, se me se me voltearon los datos. De 7:30 a 2 de la tarde, como ustedes conocen ya, esta feria es una oportunidad ciertamente para aplicar aquello del buen vivir, del Suma Causai. Es una feria donde usted puede encontrar de todo, pero eso sí con una garantía, ¿no?, que son productos sin tóxicos, sin químicos. Hay un compromiso de vida, es un estilo de vida, me atrevería a decir, de cada uno de los feriantes. Y entonces, pues eso realmente ha hecho que, igual como La Rayuela, ya hace algún tiempo acompañamos esta feria porque creemos que es una opción comprometida, una opción seria de cuidar nuestro patrimonio alimentario. Jimenita, buenos días, gracias por estar con nosotros, siempre un abrazo, bienvenida acá a tu casa. Buenos días, Bachita, es un gusto estar aquí en la radio de la Casa de la Cultura, donde siempre nos han abierto las puertas. Soy Jimena Porras y soy productora en la Feria Agroecológica, Arte y Cultura de La Carolina, que se realiza todos los domingos, entrando por la Avenida de los Chiris, en el pasaje Rumipamba, hasta llegar al Jardín Botánico. Ustedes encuentran al lado izquierdo, si es que vienen por las Chiris, unas carpas rojas. Estamos ahí desde las 7:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde, y pues ya desde todos quienes nos han seguido durante estos meses ya conocen, algunos nos han visitado, quienes se han ganado las canastas también los meses anteriores. Entonces estoy aquí, pues feliz y contenta. En unos minutos Darío Males, nuestro compañero, nos está ayudando un poco haciendo los papelitos, la numeración, así es que ya, esto en breves segundos. Les cuento que Jimena, pues, es parte de los expedientes, de las personas de la Carolina, ya lo hemos insistido, y el día de hoy ella también nos trae sus productos, bellezas. Acá tenemos algunos productos, pero yo quisiera que sea ella misma la que un poco nos describa, nos anime a comprarlos, ¿no es cierto? Adelante. Bien, yo, bueno, tengo las artesanías tejidas en agujetas, en crochet, en macramé, y yo he participado los primeros años que era texturas y colores, y sigo con mi actividad un poquito menos debido a que esa presión por producir de que genera pues la tensión de estar en ferias grandes me generó un problema en la mano. Tengo el problema de túnel carpiano. Entonces bueno, eso se ha ido corrigiendo con bastante gimnasia, con ejercicios, con alimentación también, pero continúo en bajo ritmo, pero especialmente mi enfoque es hacia fibras naturales. Y esto es alpaca, sí, trabajo en lana de borrego, también en los, no he traído hoy, pero tengo en cabuya los colgadores de macetas, y también tratar de hacer cosas alternativas para los niños, como juguetes, ¿no? Hago muñecos en tejidos también, niños o animalitos, y gorras, mitones para el frío, especialmente en esta época que ya está entrando el frío, donde por la experiencia que tengo, las personas que pasamos a veces mucho tiempo en la computadora, también se tiene el problema del túnel carpiano a quien trabaja muy largas horas. Entonces tengo mitones y polainas, eso es lo que he venido a mostrar acá. Hay gorras en lana de borrego, tratando también de que haya un acercamiento a las fibras naturales, como ha sido ancestral y que aquí prácticamente casi se pierde, tuvieron que traer importadas alpacas y llamas y vicuñas, sí, de locura, Perú, ¿no? Que es increíble, pero que conozco que ya a través de algunas instituciones se ha dado promoción a la producción de esto. Y, por ejemplo, si puedo dar referencia de sitios donde venden lana de alpaca, como el Salinerito, ¿no? Que tiene. Entonces, me remito a eso, pues, porque prácticamente lo que nos puede venir es del Perú. Así es. Qué bien. Oye, cuéntanos, Jimé, en la feria, ¿cómo ubicar tu espacio? ¿Ustedes están numerados o más bien hay por sectores, digamos, acá artesanía, acá productos elaborados? ¿Cómo están? Ya, nuestra feria, que como les repito, es entrando por la avenida Los Chiris, si ingresan, o por la avenida Amazonas también, en el pasaje Rumipamba, entran y se encuentran con un cartel grande, hecho a mano por nosotros, que dice Feria Arte y Cultura La Carolina. Y si se ubican es toda un frente de carpas rojas. Entonces, si empezamos por el lado derecho, estamos artesanías, que estoy yo entre las dos primeras. Luego sigue la cuestión de elaborados, todo lo que es mermelada, salsas, pan, yogur, quesos, embutidos, bueno, todo lo que significa alimentos procesados, en todo el lado derecho. En el lado central está la parte de gastronomía, que es todo lo que significa ese momento alimentos para servirse. Entonces, hay chawar, miski, mote, caldo de gallina, empanadas, tamales, humitas, tortillas, bolones, todo lo que quieran servirse ese momento. Y por otro lado, que prácticamente es la zona más cotizada, a la que los clientes se acercan primero, es el lado izquierdo, donde está todo lo que son fincas agroecológicas y su producción. O sea, verduras, legumbres, hortalizas, pollos, huevos, papas, productos amazónicos también que están viniendo, como la papachina, jengibre, cúrcuma, eventualmente también traen elaborado los maitos de cachama, que es un pescado delicioso. Tienen, bueno, otras frutas que no las conozco realmente, que a veces también traen chontacuros vivos. ¿Qué me ha agradado tanto? Los compañeros de la feria que nos han acompañado semana a semana, nos han contado que hay una práctica, estamos hablando del trueque, ¿no? Y realmente a mí me ha emocionado mucho esto porque yo creo que es una práctica súper positiva, ¿no? Funcional, además. Funcional. Por supuesto, porque uno está, no puedes atarte a que si tienes o no tienes dinero. Y también no puedes atarte a que si te gusta o no te gusta. O sea, hay experiencias, especialmente en la época crítica, en las que el trueque funciona. Y es una alternativa muy válida, ¿no? Y yo sí, lo practicamos todos los domingos. Al final de la feria hay productos que se quedan o hay productos que se van quedando pendientes. Entonces empezamos, pero pues es locura, ¿no? Porque a veces, como el domingo anterior, ya nos caía la lluvia y había que hacer trueque. Y entonces, sí, es muy lindo eso, es fenomenal eso, el trueque. Qué bien, qué bien. Bueno, ya tenemos los papelitos, ya tenemos los papelitos. Bueno, vamos a pedir entre María José... ¿Me cuentas cuántos inscritos están esta vez? A ver. ¿Cuántos números salieron? 46, ¿no? Sí, es un gusto que hayan tantas personas, sí, desde la vez anterior que estaban menos. Claro que es más competencia, pero les cuento que cómo va a ser la canasta que van a recibir. O sea, es una canasta con los productos de los compañeros de la feria, todos aportamos con algo, vienen verduras, hortalizas, huevos, queso, yogur, mermelada, salsas, empanadas, pan. Rico. Queda de todo un poco. Sí, tremendo. Así es que a quien vaya a retirar, que lleve su fundita, sí, y canasta. Oye, Jimmy, y además que la verdad es que en estos momentos una canastita con por supuesto, compras, caramba, sí, nos cae bien a cualquier. Yo quisiera, María José, que podamos contar esos... ahí está, Darío. Darío, ayúdanos públicamente, aquí está, podamos contar cuántos papelitos están ahí. Por favor. Bueno, tenemos... Contémosle como de la mesa notario. Acá, porque contar uno por uno, vamos a tener... Exactamente son 46 papelitos, ¿sí? 46 inscritos, así que no sé cómo va a ser la modalidad, un solo ganador, ya, descartamos a tres. Sí, por una cuestión de compromiso, de delicadeza, en fin, vamos a poner acá todos y ahí les vamos dos. Metiendo... No, así, y les vamos metiendo en la funda contando, porque... Para ir clarito, ¿no? Es mejor así. Entonces, vamos contando. Sí. Ya estamos en este momento, amigas, amigos, con la ayuda de María José, de Darío Males, vamos a contar sí, estos papelitos. Sí, mientras tanto, yo quisiera contarles un poco más. Prácticamente la parte que las veces anteriores se ha hablado acerca de la certificación que nosotros ofrecemos, que es la seguridad de que los productos no se usan químicos. Y en el caso de artesanías es una situación particular, porque ninguna feria en el país mantiene ese tipo de valoración a la artesanía. Nosotros, y por esa razón somos tan poquitos, somos solamente 4 actualmente, y abro la invitación a las personas que realicen artesanías, pero con ciertas condiciones. O sea, por ejemplo, que las cosas no sean derivadas de petróleo, ¿ya? Que el procesamiento sea personal, sea del productor. Por ejemplo, no que compre una pieza y solamente le ponga un lazo, un detalle personal. Eso no es artesanía, no es un proceso, ¿no? Mm-hmm. En el caso de, por ejemplo, que no contamine el ambiente, como el caso de piezas donde entra mucha laca y esa laca es botada al alcantarillado, por ¿no? supuesto. Y que usa tiñer, entonces, o que genera una contaminación de materiales que llega a alterar el ambiente. Entonces, lastimosamente, eso no puede ser permitido en la feria. Entonces, tiene que ir acorde con los otros espacios que somos coherentes con el ambiente. Perfecto. Estamos ya en el conteo de estos papelitos, los papelitos con los números de las personas que ingresan a este sorteo. Y claro, hay un tema que quisiera igualmente rescatarlo, Jime, y es el tema de este control, de este autocontrol, si cabe, entre ustedes, los feriantes, precisamente para que nadie se salga un poquito del andarivel que se han comprometido, ¿verdad? La calidad de la producción. Así es. Nosotros mantenemos el SPG interno, que es el Sistema Participativo de Garantías, donde se ha hecho visitas a todos los productores para validar la producción y cómo la está haciendo. ¿Qué puedo decir? Que un 100% todo el mundo cumpla es a veces difícil por situaciones de producción difíciles, como por ejemplo el agua en nuestro país es un problema crítico a nivel general. Pero sí, hay mecanismos por los cuales ir puliendo, se le dice, bueno, tiene esa dificultad, ¿hasta cuándo va a haber esa situación? O directamente tenemos un grupo de un equipo coordinador donde se acerca al productor y se le aconseja, se le dice, observa que cierta situación no está siendo adecuada y a través del diálogo, de la conversación, para tener un acuerdo, una satisfacción del cliente más que nada. Perfecto. Porque los consumidores deben y pueden ser los primeros críticos y exigir. O sea, nosotros como consumidores, yo soy consumidora también de la Carolina. Yo elaboro, por ejemplo, esta alpaca es de la zona de Mojanda, de una misma productora de ahí de la feria. Entonces, ella, estoy sabiendo de dónde proviene la materia prima. Y ese es, lo que se llama la trazabilidad. Si yo tengo, por ejemplo, un pan, a ver, dice, puede acercarse al producto y decir, ¿de dónde viene la harina de este pan? ¿Por qué? Porque el pan que se consume a nivel general es importado y es subsidiado. Entonces, si usted va a la Carolina y a comprar un pan o una empanada, sabe que son esas manos las que están produciendo el trigo, que ya es muy difícil conseguirlo aquí en el país. Claro que sí. Estamos listos, Darío, por favor. Vamos a entregarle la funda a que sea Jime la que saque los números. Y tú me ayudas, por favor, anotando acá atrás las personas que, o aquí en esta parte, las personas que son seleccionadas. Son anuladas y la ganadora. Entonces, ¿no? ¿Hasta cuál vamos? ¿La anulamos tercera? 3, 5, no sé cómo será la. ¿Cómo quieren hacer la metodología? Pues, ¿cómo se hizo anteriormente? Bueno, eran dos canastas. Entonces, a tres números y el cuarto ganador. Sí, pero en esta situación, como hay una compañera que es Jessica Lachomín de la Asociación Alpacisa, que donó una canasta, va una. Ya. Y la feria dona la otra. Son dos canastas también. Ah. Sí, hablamos de tres. Correcto. Tres y a la cuarta ganada. ¿Te parece? ¿Sí? O dos, sí, sí, y a la tercera ganada. ¿Cómo? Digan ustedes. ¿Qué? No, dos y la tercera ganada. Ya, dos y a la tercera ganada. Perfecto. Uh-huh. Entonces, mil gracias nuevamente a la feria. Tenemos dos canastas para sortear el día de hoy. Adelante, entonces. Vamos, lo meneamos, movemos un poquito ahí, a ver. La torta aquí me toca hoy. La funda negra. Sí, todo eso, gracias a la feria. Es el número que nos toca. A ver, agroartesanal. Y un juego de notario. Eliminamos al número 15 y es el número 15. Oh, qué pena, Valentina Pacheco. Sí, le conozco, Valentina. Fue. Quedó fuera. Adiós, vamos por el segundo eliminado. Vamos, estamos aquí en el sorteo. A ver. De estas canastas. Uy, el primero. ¿Quién es? Dice Ama Mantilla. ¿Será Omar Mantilla, tal vez? El número uno es dice Ana Mantilla. Qué pena, doña. Ahora sí vamos con el ganador. Este sí es el ganador. Vamos. El ganador de la canasta que va por la Carolina. Perfecto. El de la feria es el número 36. Vamos a ver, 36. Dice Maura Villarreal. Maura Villarreal. Ahí tenemos. Bravo. La ganadora. Muy bien. Doña Maura, usted es la ganadora de esta canastilla donada por la Feria Artesanal. La primera, ¿no? Vamos con la segunda canasta donada por la finca, por la Asociación Alpacisa. Este es el primer eliminado. Vamos con los tristes eliminados. La 18 y corresponde, mira qué pena, María José Morales. Bueno, así es la suerte, esto es como el bingo, primera eliminada de la segunda. Y la suerte de la funda negra. Veamos viene. A quién elimina segundo la suerte. Eliminado. Segundo eliminado, el número 3 y corresponde a Cristina Martínez. Cristina Martínez eliminado. Chao, qué lástima. Cristina. Y ahora sí viene el ganador. Viene el ganador que... corresponde... ganada por la Asociación Alpacisa. Esta Alpacisa es la Asociación Alpacisa número 20. El ganador o la ganadora. Y la tenemos aquí. Nelly Cáceres. Nelly Cáceres. Nelly Cáceres. Ahí tenemos los ganadores. Felicitaciones. Lo repetimos, ¿no? Vamos a repetir. El ganador de la canasta de la feria es Maura Villarreal, una chica. Y la segunda ganadora de la canasta de Alpa. Alpacita. De la sección Alpacita es Nelly Cáceres. Ahí los tenemos. Mira, las mujeres están ganando la lista. Para que vean que nosotros cumplimos y lo hacemos con seriedad. Mil gracias a nuestras amigas oyentes que se comunican con nosotros y que nos llaman a decir, ¿dónde queda la feria? Gracias, Darío, mil gracias. ¿Dónde queda la feria artesanal? ¿Qué podemos conseguir? Hemos tenido también amigas que nos dicen, ya fui a la feria, ¿no? Estuve buscando la miel de abeja. Correcto, sí. Ya conseguí la miel de abeja, muchas gracias. Estaba consiguiendo algo bueno porque tenía miel de abeja, pero le estaba saliendo alguna alergia, me dice el doctor. En fin, claro, y justamente ahorita que en estos fríos que están ya el clima que atenta a nuestra salud, entonces pues la miel de abeja... Y tenemos jengibre, entonces una mezcla con una agüita con miel de abeja y jengibre, pues nos queda formidable. Al pelo, ¿no? Y encuentro un montón de productos. Sí quiero contar que hay productos que no tenemos todavía. ¿Por qué? Porque nuestra feria es de productores. O sea, los productores están ahí ofreciendo lo que trabajan en las fincas o en los talleres o en su casa, ¿no? Entonces, hay situaciones que queremos acoger a más productores, por ejemplo, de arroz, de cacao, de café, y ese es el inconveniente, de venirse desde tan lejos hasta acá. Por ejemplo, ahorita quien más lejos está es de Napo, en Archidona. Ay, lejísimo. Entonces, claro. se vienen imagínate. Los compañeros y tienen una producción maravillosa, porque yo personalmente les cuento como doy fe de la inspección que se hizo en la finca en cerca de Archidona. Es don José, Oscar, creo que es él, y su esposa Cecilia. Entonces es maravilloso, por ejemplo, encontrar una verdura que yo no la conocía, que es el garabato yuyo. Ah, mira, ¿sí? Yo no había oído tampoco. Yo te cuento que eso, por ejemplo, va a recibir la persona que recibe la canasta de la Carolina, porque es una verdura de la familia de los helechos que crece como garabato, o sea, es una guía que va creciendo enroscada. ¿Ya? Y va, entonces eso se le corta unos 10 centímetros y eso sirve para ensaladas, ¿sí? Es una cosa deliciosa que yo no la conocía. Y ellos se vienen desde allá, pues, o sea, maravilla. Es un esfuerzo tremendo que hay que aprovechar, porque estos espacios tenemos que cuidarlos. Así es. ¿Sí? Yo quiero agradecer a Jimena por sus iniciativas. A la Feria Agroartesanal de la Carolina han venido algunos compañeros y cada vez que uno de ellos viene es realmente toda una enseñanza, ¿no?, respecto a los productos. Nos dejan realmente con la boca abierta, además nos dan la esperanza en esa, ¿qué diría yo?, en ese valor, ¿no?, de nuestra gente, hombres y mujeres, realmente sembrando la tierra, haciendo cosas con sus manos, pero lo hacen con amor, lo hacen con convicción, eso marca una diferencia, ¿no? Mil gracias siempre, muchísimas gracias a la feria y pues aquí estamos. Pues tenemos gracias aquí a la radio, a Bachita, que siempre nos ha abierto las puertas, y recordarles dónde estamos. Estamos en el Parque de la Carolina, entrando por las Chires a la altura del Mundo Juvenil. Ingresa por ahí hasta casi el fondo, llegar cerca del Jardín Botánico, unas carpas rojas. Estamos todos los domingos de 7:30 a 2:00 p.m. Y les pedimos, les recomendamos que lleven su fundita, lleven su canasta. Si van a comprar huevos, lleven su porta huevos. Si quieren llevar el caldito también, lleve su terrina con tapa hermética para que vaya seguro su caldito, sus humitas, sus empanadas, lleve funda de tela para el pan. Porque no queremos ofrecer tanto plástico y eso depende de ustedes,

blanco, yo les digo negro. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me vean siempre con enredos. Me gusta todo lo que sea sincero. Yo soy real y no tengo reverso. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me digan que hasta barro el suelo. Ser agresiva como gato en celo, y a veces mansa como león con sueño. A mí me gusta andar de greña suelta, aunque se acabe de infartar mi abuela. A mí me gusta andar de pelo suelto, aunque me pongan gritos en de pelo suelto. Yo no soporto a los hombres serios. Si alguien quiere que me corte el pelo, aunque lo ame, se va mucho al cuerno. Ya está con nosotros el maestro Leonardo Cárdenas, compositor, músico, director, ¿no?, musical acá en Ecuador, con larga trayectoria. Bueno, pero es que presentarle a él, ¿para qué? Si ya todos le conocen y conocen su obra, ¿no? Bueno, Negrito, conocido así con mucho cariño. Buenos días, gracias por estar acá en La Rayuela. Y por supuesto, te habíamos invitado porque quería que las personas nos escucharan un poco qué pasó con tu presencia en el Festival de las Artes en Loja. Entre algunas cosas conozco que realmente estos arreglos para Tea y... ¿qué se llamaba? Manco, ¿no? Era una obra, son arreglos. Esto, porque además habían cantidad de comentarios alrededor de esta obra, de cuánto gustó, en fin... Hablemos un poquito de tu presencia en el festival. Buenos días, Bachita. Gracias por siempre acogerme aquí desde lo humano y desde la parte profesional. Claro, esta obra yo compuse son como 24 músicas, ¿no?, que compuse una el año anterior y 23 anteriores para un documental ficción sobre el pueblo Saraguro. Entonces era la música o banda sonora de esa película, y quedó esa música ahí guardada, solo sirvió para la película, que no se usaron todas las piezas, ¿no? Entonces Aura Ocampo, que es una maestra de danza y balletista, un día me contactó y me dijo: vea, maestro, vamos a tener un encuentro internacional de danza, y habíamos escuchado esa música en la película, entonces quisiéramos ver si usted nos puede facilitar ese material para ver si pueden hacer unas coreografías. Entonces yo le mandé todo el material, pues dije, que esté guardado ahí, pues que lo utilicen. Entonces pasó el tiempo, presentaron eso, estamos hablando de hace unos 8 años tal vez, ¿no? Y unos 6 años. Y después me escribió proponiéndome la posibilidad de hacer una historia sobre la misma, el tema que era, en este caso era la película, se llamaba Saraguro con sangre inca. Entonces hablaba un poco del pueblo Saraguro, de Manco, que era un indígena que sale a la ciudad y abandona toda su cultura y se alieniza, como quien dice, en la ciudad, y él ve que no puede vivir en la ciudad porque se debe a su pueblo y cosas así. Entonces, en esa experiencia que él tiene en la ciudad grande, regresa a su pueblo. Entonces, este documental o esta película ficción trata sobre ese tema y Auro Campo, con el esposo que se llama Luis Eduardo Gómez, que es un músico también, chelista, y había tenido como conocimiento de dramaturgia, crean una historia basada en Toa y Manco. Entonces, una historia del pueblo Saraguro, de dos personajes en función de cuestiones de amor y todo lo que es la cultura Saraguro, y arman nuevamente una historia sobre el pueblo Saraguro y utilizan la música. Entonces se arma con esto un ballet, con toda esta música, y se estrenó nuevamente con orquesta, porque eso grabamos, me acuerdo, en 2010 con la Orquesta de Loja, Orquesta Sinfónica, coro de la Universidad Técnica de Loja y algunos músicos andinos de allá. Entonces se volvió a tocar después de 8 años, claro, y se reestrenó, llamémoslo así, abierto al público, se estrenó en abril de este año en el Teatro Nacional Benjamín Carrión. Entonces ellos habían propuesto dentro del Festival de las Artes esta obra como parte de la participación de Loja dentro del Festival de las Artes, y resultó elegida. Entonces por eso se volvió a reestrenar y se hicieron dos presentaciones, una presentación pública y otra didáctica para colegios. ¿Ya? Para mí una gran experiencia, porque para un compositor siempre es importante escuchar su música todo el tiempo, ¿no? Por supuesto. Y en este caso, yo muy muy contento, porque pude apreciar que lo que escribí en esa época no perdió vigencia. Entonces ahora tenía como más fuerza y descubrí cosas que había escrito hace algunos años. Yo siempre sé decir, cuando uno trabaja en la creación, es como estar en un estado de catarsis. O sea, tú creas y estás pensando en lo que creas y sigues haciendo, y después puedes apreciar cuál era la magnitud de lo que pudiste escribir, porque ese momento no lo asumes, dices, tengo que hacer esto y escribo. Entonces ahora pude apreciar, bueno, desde abril, y quedé sorprendido y me gustó mucho, porque la Orquesta de Loja asumió el reto de una manera muy muy importante y muy comprometida, a partir de la directora Andrea Vela, y los coros de Loja se hizo un coro integrado ahí con gente de la Universidad Técnica y otros cantantes de la localidad, y también participaron dentro de la escenografía, siendo parte del ballet, o sea, haciendo algunos momentos importantes dentro de escenas, ¿no? Y claro, fue una experiencia muy enriquecedora para mí el volver a Loja, ya no solo de vacaciones, sino en un plano un poco, ni siquiera buscando reconocimiento, sino de que puedan apreciar lo que yo he hecho. Yo iba a eso precisamente, conversemos sobre esta parte humana, ¿no? Es decir, sin duda alguna, pues hacemos las cosas también un poco esperando un reconocimiento, dejémonos de cosas, no es que seamos tan, tan puros, ¿no? Y en el caso tuyo, regresar a Loja, porque saliste de edad bastante joven, ¿no? Uh-huh. Yo creo que te habrá habido un reencuentro con la gente que hace cultura, con la gente que hace música. Y yo creo que la lojanía está presente en todo. Por lo tanto, supongo que hubo un homenaje expreso en aplausos, en comentarios de la gente de tu Loja querida, ¿no? O sea, claro, yo tengo mi trayectoria realmente hecha acá en Quito. Entonces, cuando íbamos a festivales que se hacían en Loja, nos decían los quiteños, los lojanos quiteños, ¿no? Que no nos decían los lojanos, ¿no? Y bueno, claro, me encuentro con amigos. Pero y gente, reconoces, claro, ¿no? O sea, claro, y gente Claro, mayores a mí, ¿no? Mucha gente mayor que me reconoce, que me felicita y me dicen maestro. O sea, cosas que, claro, antes no pasaba, ¿no? Porque en definitiva, yo estuve ligado a Pueblo Nuevo, siempre estuvimos cerca de Loja. Y claro, era un músico más que tocaba en un grupo y nadie sabía que yo era el que hacía arreglos, que era el que dirigía el grupo. Y siempre uno pasa a ser como un personaje tras cortina. Nunca es visible. Así es la música. Y así son varios estamentos de la vida, ¿no? Y del arte o de las profesiones, ¿no? Donde hay un jefe y hay atrás un montón de gente que trabaja y el jefe es visible. En el grupo era igual, eran visibles otras personas y yo no era visible. Entonces, con el tiempo pone las cosas en su lugar, ¿no? Y con el tiempo, claro, o sea, mi trabajo es netamente musical, yo nací para eso. Entonces, en todos los frentes donde voy, ahora, claro, sin buscar el reconocimiento, se puede asimilar, la gente asimila, porque en el arte es así, pues, en la música es en las tablas, en lo que suena, en lo que tú puedes apreciar. Y el reconocimiento no se puede apagar, la luz no se puede apagar si es que brilla. Así es. Y eso ha sido, de alguna manera, en estos tiempos, un aliciente en mi trabajo. O sea, claro, a esta edad uno no quiere ser famoso, ¿no? A mí no me interesa. Lo único que me gusta es que, de este tiempo, es que se pueda reconocer mi trabajo y que se pueda apreciar. Porque lo que necesita un compositor, un creador, es que aprecien su trabajo. Les guste o no les guste, por lo menos conocer. Por supuesto, o técnicamente, como tú dices, les guste o no les guste, pero que se hable de la técnica, que se hable un poco del nivel compositivo, del nivel interpretativo, de tu dirección, ¿no? Claro. Decir, eso es importante. Claro, es importante. En definitiva, claro, un músico, bueno, tú cosechas lo que siembras. Toda mi vida yo he trabajado en la música, he estado en esto, o sea, siempre invisible, ¿no? Pero pasan los años y claro, la experiencia te lleva a otros lugares y el trabajo es más maduro y claro, y tiene un resultado. Y al final el resultado es el que tú de pronto no esperaste, porque es como lanzar unos dados, ¿no? Y esperas que caiga un número y de pronto cae el número más alto y no esperabas ese número. Pasaron unos años y ha llegado el momento. No es reconocimiento, solo del conocimiento de las personas de mi trabajo. Y yo me siento muy halagado cuando la gente hace un comentario y claro, digo, desde el punto de vista de la comunicación, en el caso de la música, he logrado comunicar lo que necesitaba. Entonces la gente asume eso. El día del concierto, claro, antes en abril y ahora, igual la gente reconocía y conversaba y felicitaba y decía, eso deberían presentar en otros lados. Claro, el ballet se genera a partir de la música. No existe un ballet si no hay música. Claro. Y no había música si no había la película. Entonces hay que agradecer, es una cuestión como una cadena, ¿no? Así es. A José Paul Moreira, que fue el que creó la película y el que me contactó a mí. Y me acuerdo que en ese tiempo estaba Winfried Mitterer, un alemán que era director de la Orquesta de Loja, y él me contactó. Entonces me dijo, no, hay esta película, a ver si puedes venir a hacer esta música. Y bueno, fuimos a Saraguro. Yo esperaba que los Saraguros, nos reunimos ahí era una sala comunal ahí, y esperábamos que los Saraguros toquen. No querían tocar. Así, súper reticentes a lo que nosotros llegábamos. Entonces yo esperaba que toquen su música para tener más o menos una claridad sobre lo que iba a sonar y lo que yo podía utilizar como modelo o como ayuda, pero no quisieron. Entonces, ya hay dirigentes, gente que ya está formada, por ejemplo, había una persona que era formada era antropólogo formado aquí en la Salesiana. Entonces dije, ¿para qué quieren ustedes? Si todo el mundo viene acá, se lleva todo y nosotros, ¿qué ganamos con eso? Entonces yo le decía, bueno, sí, es cierto, hay mucha gente que viene y se lleva material y ni siquiera los nombra. Mi interés no es hacer eso, mi interés es contribuir a que esta cultura sea mundialmente conocida a través de la música. Entonces yo lo que trato no es de sacar provecho, porque no necesito valerme de lo que ustedes hacen. Yo soy un compositor y hago mi música. Yo lo que quiero es ayudar y contribuir a que su música sea conocida. Y si ustedes quieren ser conocidos mundialmente, no pueden tener esa posición. Solo les pongo un ejemplo, yo he trabajado con Yanda Mañachi, he trabajado con Enrique Males, con Trencito de los Andes, y alguna gente que trabaja sobre música indígena, y les decía, estaba trabajando sobre ese tipo de música, entonces les decía, ustedes quieren ser conocidos mundialmente, entonces no se cierren. Los otavaleños los conoce todo el mundo. Es una cultura que conoce todo el mundo. Ustedes quieren ser conocidos a nivel internacional, no se cierren, pues. Entonces, claro, fue una conversación así donde yo ya me extralimité también, ya me calenté, pues, ¿no? Entonces decía, este tipo está representando a la gente que no sabe lo que pasa, pero él lo tiene desde el punto de vista occidental, ¿no? Claro. Él buscaba billete para eso. Y digo, claro, tienen todo el derecho a que se haga una donación, para que tengan una contribución para lo que sea. Después de la conversación así fuerte que tuve yo con él, decidieron tocar. Qué bien. Entonces, claro, para mí fue genial porque me llevó una sorpresa. Yo había conocido los aragüeros en Loja porque mi mamá, con mi abuela en sí, tenía una floristería. Entonces ella hacía manualidades, hacía todas las cuestiones que tenían que ver con esos arreglos florales. Por ejemplo, hubo ahora aquí en el MUNA el asunto del Día de Almas en el 2 de noviembre. Ya, fiestas de difuntos. Fiestas de difuntos. Entonces mi mamá hizo un ajuar para un niño muerto porque era una exposición sobre eso. Y mi abuela hacía eso, o sea, se morían los niños y entonces les hacían los ajuares para ponerlos ahí. Entonces, mi abuela, mi mamá heredó esa tradición, otra tía también, dos tías más. Entonces, llegaban en diciembre y en enero a que hagan las composturas, llamaban. Eran como una especie de urnas así de madera donde ponían el niño y los llevaban en andas caminando hacia una procesión y hacer el festejo en la iglesia. Entonces, llegaban saraguros, pues. Entonces yo veía a los araguros todo el tiempo, y nosotros los veíamos de una manera despectiva, los runas, ¿no? Entonces, indígenas, porque era así, ¿no? Pero a mí me encantaba cómo tocaban el tambor y el violín, y entonces yo tuve de cerca ese mundo, ¿no? Y ya cuando estuve grande, me acuerdo, ya vivía acá, un día llegaron a ver una compostura y yo salí con la grabadora a grabar, ¿no? Corriendo, porque ya me parecía interesante eso. Entonces yo tenía ya esa vinculación con los araguros a través de la música desde niño. Y cuando fui allá me llamó la atención encontrar, por ejemplo, un señor que tocaba un violín y una concertina que llaman. Era como un bandoneón. Uh-huh. Y yo le pregunté, ¿y de dónde salió el bandoneón en el mundo saraguro, tocando música saragura en bandoneón? No sabía. Entonces me pareció súper interesante. Digo, claro, no se ha hecho esos estudios musicales. Sí. Yo después hablaba con el creador de la película y decía, nosotros deberíamos venir a hacer un trabajo de investigación con ellos, filmar todo esto, revisar qué música tienen, hacer este levantamiento de partituras, o sea, un trabajo de investigación. Porque claro, el Estado en ese tiempo, estamos hablando de 2008, empezó a hacer una cartografía a nivel nacional a través del Ministerio de Cultura. Pero todo queda en eso. Así es. O sea, no pasa nada. Después de eso, nadie sabe que es un chaspisca, nadie sabe los tonos que ellos tienen en las fiestas. Yo, por ejemplo, sí hice un chaspisca, que lo hice para cuerdas, tomé un tema que se llama Saragurito, unos compases, y después recreé de tal manera que esa obra puede sonar en cualquier parte del mundo, y no va a decir, es que son de Saraguro, pobrecitos esos indiecitos. No, es música bien hecha. Por supuesto. Porque es lo que interesa. O sea, a veces nosotros en este país somos como muy localistas y queremos que todo funcione de una manera de fama, quiero ser famoso rápido. No, uno tiene que pensar que lo que hace es para que trascienda en el tiempo, ¿no? Así es. Y eso pasó con esta música, en donde yo, claro, trabajé con algunas cosas del tema saraguro, hice chaspisca, hice el baile, ¿cómo se llama? Hay un cuarteto de cuerdas que hice yo, simulando lo que hace el violín con un bombo, y que es un tema muy tradicional, el baile del sombrero, creo que se llama algo así. Y claro, hay una música increíble en saraguro, pero lo que sí me llamó la atención es que realmente ellos han perdido su música tradicional. ¿Por qué? Porque ya los jóvenes ahora utilizan bajo eléctrico, guitarra eléctrica, batería eléctrica, y violín eléctrico conectado, y dices, pues, ¿y qué es eso? Claro. O sea, yo buscaba, cuando fui a Loja para hacer esta cuestión, me fui a buscar música saraguro, así, tradicional, no había. Y ahí es lo que nos fuimos a saraguro, y tampoco querían tocar, ¿no? Entonces, yo recuerdo, tenía otro teléfono, ahí grabé unos videos, ¿dónde estarán? Pero decía, qué terrible, o sea, ahí es donde viene el Instituto Nacional de Patrimonio a comentar la salvaguarda de ese patrimonio vivo. Grabar todo eso, tener videos, tener discos grabados. Cuando tú digas, quiero investigar sobre la música saragura y vamos a hacer un documental sobre la música saraguro o lo que sea, ¿dónde voy a buscar esa música? Ahí en tal lado. Cierto. El baile de sombrero, el otro saragurito, ni sé qué. Y cómo suena tradicionalmente, y también hay otras versiones. Así entonces, es. Esta mañana estamos con el maestro Leonardo Cárdenas, quien estuvo como invitado especial, ¿no?, en el Festival de Artes en Loja, y por supuesto esta obra de la que acaba de hacer todo un análisis, fue una, ¿qué les diría yo?, un éxito total. De hecho, muchos comentarios felicitando, comentándola Toa y Manco. Esta es de la música Saraguro, y por supuesto, como les digo, ya hay muchos comentarios. Yo, como siempre, le voy a pedir a Leonardo, este es un tiempo bien loco de mucha actividad, ¿no? Aquí en Quito, ahorita que estamos todos enfiestados, uh-huh, ahora mismo quisiéramos seguir conversando contigo. De hecho, me están avisando que ya está nuestro próximo invitado, pero no dejemos pasar mucho tiempo para hablar un poquito, por ejemplo, del Festival de Loja. Me gustaría mucho hablar de patrimonio, uh-huh, la próxima ocasión, y un poco tener más claro qué es patrimonio. ¿Qué es patrimonio dentro, por ejemplo, del mundo musical, por un lado, pero también dentro de las piezas, ¿no?, de las obras que se consideran como patrimoniales, ya? Pero ¿hasta dónde va la acción del gobierno, la acción de un Ministerio de Cultura, la acción de la Casa de la Cultura frente, no digo al rescate, porque ese es un término, no dice palabras. Ese término es, no, es repotenciar, hay que olvidarnos de, claro, eso, ¿no? Pero sí, repotenciarlo, realmente ponerlo en valor, ¿no? Claro, fomentar el conocimiento esa de esas músicas. Y lo otro que me parece tan interesante, lo digo a título personal, por favor, la historia de hacer seguimientos, es decir, comenzamos un montón de proyectos, lindísimos de esto, pero hasta ahí no más. Yo recuerdo hace 2 años, tal vez, no estoy segura de eso, pero cuando se hizo el censo de las bandas, ¿no?, las bandas juveniles, uh-huh, ya se acaba el censo, ya tenemos el resultado. De ahí, ¿qué más? ¿Qué viene posteriormente a eso? Tuvimos el trabajo de la maestra Robalino, que se hizo en la mitad del mundo, formidable. Después de eso, ¿qué más va a haber? Es decir, creo que hay que abrir todas las aristas y trabajar en todo esto, ¿no? Claro, como equipo yo creo que un poco también se debe a que la gente que llega a esos cargos importantes de cultura son gente que más pesa la política que la visión, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que hablarlo claro. O sea, no pesa la visión, porque si fuera la visión tendríamos un montón de proyectos y el dinero enfocado a eso. Proyectos no comerciales, llamémoslo así, no eventistas, sino proyectos que son procesos a largo plazo. Por ejemplo, patrimonio debería tener una colección increíble de música. O sea, hay gente que va y se mete y saca dinero para hacer sus proyectos. Buenas. Pero deberían haber, yo justamente ayer hablamos sobre eso, debería seleccionarse a la gente propicia para eso. O sea, este tipo es bueno para este tipo es bueno para esto, le voy a encargar. A ver, ¿cuánto vale esto? Toma. Sí, tu trabajo cuesta eso y necesitamos esa colección, necesitamos tener eso. Nosotros presentamos para el proyecto este fondos concursables una propuesta para ver si podemos grabar con Intemperie. Lo logramos. Vamos a grabar. Por qué fin. Lindo. Por o sea, fin, digo, así pero es tan difícil. Yo como empleado público no puedo participar. Me parece una estupidez. Imagínate. Perdón. ¿Por qué? Porque yo he estado de jurado en varios de esos proyectos, de esos festivales, concursos, y te das cuenta el nivel de presentación de los proyectos que quedan, porque no hay más. Y hay otras personas que tienen buenos proyectos que no pueden participar. A mí me parece terrible eso. O sea, ¿quién pierde? El país. Por supuesto. Nosotros necesitamos trabajar en una construcción de un país que tenga una memoria, una identidad, no anacrónica, sino presente, o sea, que tú puedas entender que eso somos. O sea, yo no soy negro, no soy indígena, pero eso es mi país. Y yo soy mestizo y okay, tengo estas cosas, pero eso es mi país, los negros, los indígenas. Así es. Yo los respeto, son mis hermanos y tengo que potencializar su modo de vida, su música, desde mi aporte, ayudando a que se vea eso, que sea visible. Podemos hacer realmente por tiempo, podemos hacer la segunda semana de diciembre para hablar un poco de esto, de este tema. Claro, yo no tengo y problema. Hablar un poco de la cuestión de la historia y qué pasa con los villancicos ecuatorianos y qué pasa con la música ecuatoriana en este sentido. Claro, cómo no, o sea, yo encantadísimo, ya sabes que cuando vengo acá yo soy feliz, nos falta tiempo. Sí. Pero claro, si estos temas son álgidos, la gente no habla esto. Pero porque, también hay que hablarlo. Claro, porque es maneja un concepto con protocolo político. O sea, yo no tengo problema en hablar de eso porque no soy beneficiario de ningún lado, ¿no? Únicamente trato con mi trabajo de ser una persona que aporta. Y aporto a un país que es un imaginario, pero aporto desde un punto de vista de que del trabajo que hacemos debe tener una trascendencia que quede para el futuro. Para la gente que venga después de nosotros. Así es. No hay otra visión. El maestro Leonardo Cárdenas con nosotros nos ha dicho sí, estará con nosotros la segunda semana de diciembre. Estaremos anunciándolo, por supuesto. Mil gracias. Machita, gracias también. Negrito, y nosotros nos vamos al corte. Vamos. Un minuto. Yo quiero anunciar que a las 11:20 de la mañana estará la maestra Edria Balbieri con la entrevista que hiciéramos el día de ayer, precisamente a propósito de este homenaje a Edith Piaf, que se llevará a cabo el día de mañana, 30 a las 7:30, en el Teatro de la Casa de la Cultura de Metro Aguilera, Malta. Ya regresamos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Quito. El programa Quito Sin Manchas va eliminando pintura vandálica y creando al mismo tiempo espacios para el arte urbano. Cuidemos juntos nuestra ciudad. Si ves actos de vandalismo en lugares públicos o privados, denúncialos al 911 o al 1-800-DELITO. Ayúdanos a preservar nuestro patrimonio. Quito, cuenta contigo. Alcaldía de Quito. Imagínese un día sin poder mirar, escuchar o mover alguna parte de su cuerpo. Esta es la realidad de muchas personas. No sienta lástima ni temor de ellas. Solo necesitan una oportunidad en nuestra sociedad. 3 de diciembre, Día Mundial de las Personas con Discapacidad. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Sabes para lentamente bajar tu mundo. Y ahora te la mandas. Vas a pagar la a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me das. Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás, no hace falta cambiarte nada. Yo te quiero si vienes o si vas, si subes y bajas, si no estás seguro de lo que sientes. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás, no hace falta. Bueno, entramos nuevamente a la Rayuela, qué maravilla, estamos en esta mañana. Nuestros invitados realmente nos han traído buenas ideas, buenas propuestas, y esta no se queda atrás. Está con nosotros la doctora Digna Ávila, y ella viene a hablarnos, a invitarnos al concurso de villancicos navideños de corazón. Doctora Ávila, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos en qué consiste este concurso de villancicos. Buenos días, muchas gracias a usted por permitirme realizar esta invitación a todas las fundaciones de Quito que se dedican al cuidado del adulto mayor. Ya sé que algunas están inscritas, pero necesitamos un poquito más. ¿En qué consiste esto? En que las fundaciones realicen un videíto con un villancico y nos envíen al Centro Comercial Naciones Unidas para nosotros poder calificarlos y pueda ser usted uno de los ganadores. En la gran final, en donde usted, si resulta ganador, tendrá que presentarse en el Centro Comercial el día 12 de diciembre, que es la inauguración del Mercado Navideño Alemán, y ahí tenemos un jurado calificador. Por ahorita ya está confirmado, van los hermanos Núñez, que serán uno de los miembros del jurado que calificarán los villancicos. En sí, las bases son muy simples. No, que nos visiten nuestras redes sociales y ahí encontrarán las bases, pero en sí es cantar un villancico y presentarnos el video. Sí, el jurado siempre tomará en cuenta la organización, voces, el vestuario y todo eso sirve para calificar un video de estos. O sea, no tanto el video, sino ya su presentación. ¿Es importante realmente incluir a todos dentro de una sociedad? Y en este caso, pues, ¿qué les hizo pensar a ustedes en los adultos mayores? Bueno, la Navidad siempre se festeja, o sea, es para los niños, ¿no? Bueno, sí, es para la familia, pero creo yo que en la mayoría de familias nos dedicamos a los niños, los regalos para los niños, y esperamos que hasta los abuelitos nos den regalitos para los niños, pero nos olvidamos de nuestros adultos mayores, o sea, nuestros adultos mayores se van quedando relegados, o sea, es como que si su vida se hubiera acabado, y no es así, entonces... ¿Qué nos hizo pensar en eso? Ese no es un centro comercial ya de tradición, ya vamos a los 40 años. Nuestro cliente, nuestras visitas son gente ya adulta mayor, o sea, de todo, pero nos visita muchísimo este tipo de personas, ya que tenemos al lado el ABI, las torres, entonces, y al ser un centro comercial también bastante tranquilo, la gente va y nos visita. Entonces, ¿por qué no agradecerles un poquito de su fidelidad hacia el centro comercial? Bien. Esta mañana con nosotros, amigas y amigos, la doctora Digna Ávila. Ustedes ya la han escuchado. Nosotros felicitamos una iniciativa muy humana, ¿no? Muy integradora, como esta del concurso de los villancicos de corazón, villancicos navideños de corazón. Pues, y es un concurso. Las fundaciones que trabajan con adultos mayores, con nuestros viejitos, y lo digo con todo afecto y respeto. Pues pueden todavía inscribirse. Inscríbanse. ¿Dónde pueden hacerlo, doctora? Así es, hasta el día de mañana están en nuestras redes sociales. También puede llamar al teléfono al 2450-118 del CSNU o a su vez visitarnos. Estamos en la Amazonas y Naciones Unidas. Ah, y el primer premio es una cena navideña para los integrantes de la fundación. Y también hay un segundo premio que es órdenes de compra para los integrantes del coro y un tercer premio sorpresa. Pero también para las fundaciones que se presentan y no han sido ganadoras, tenemos la opción de 11 días donde que ustedes pueden presentarse en el centro comercial. Tenemos una tarima equipada para que ustedes puedan presentarse. O sea, la idea es que todos disfrutemos de un buen momento. Y estemos integrados y estemos presentes. Así es. Muchísimas gracias a la doctora Digna Ávila que viene a hacernos esta invitación. Vamos a estar pendientes entonces. Mil gracias. Amigas y amigos, ahora mismo vamos a escuchar esta entrevista que tuviéramos con Edria Barbieri. Ella dará su concierto mañana, 30 de noviembre, en el aula Demetrio Aguilera Malta, desde las 7:30, y es un homenaje a Edith Piaf, una voz formidable, es una joven brasilera que está en nuestro país de paso, pero realmente ha conmovido con su voz. Entonces, ahí está lo que nos dijo. Nuevamente para mí es una alegría inmensa, amigas, amigos, de contar con la presencia de Edria Barbieri en nuestro programa La Rayuela. Qué bueno, Edria, bienvenida, gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias, Beatriz. Sabe que para mí también es así un honor estar aquí. Me encanta el nombre del programa, siempre te digo, ¿no? Sí, La Rayuela. La Rayuela dice mucho, ¿no? Esos juegos de la vida también. Porque esa es la vida, claro. Hay un libro, ¿no? Por supuesto, de Cortázar. Cortázar, claro. Exactamente, el argentino. Claro. Entonces, tuve contacto un poquito con ese libro. Entonces, muchas gracias por la invitación siempre. Yo recuerdo, les comento un poco, amigas, amigos, y ustedes, a lo mejor muchos de ustedes recordarán, cuando Edria estaba como recién llegada a Quito y esto, tal vez fuimos uno de los de las primeras personas en conocerlas acá, en nuestro ámbito, y tengo que decirles que ha sido un placer realmente conocer, disfrutar de la amistad de un ser humano maravilloso. Y no es piropo, ¿eh? Ella es eso. Muchas gracias. Hablar de Edith Piaf es hablar de un monstruo dentro de la música, ¿no? Piaf, Gorrión, en fin, una mujer llena de oscuros, de claros, de añoranzas, de sueños, amores, desamores, en fin, ¿no? Una mujer realmente que, para muchos, polémica absolutamente, pero como venerada, queridísima, admirada, sobre todo para la gente que hace música. Uh-huh. ¿Qué piensas tú de esto? Porque realmente una de tus aficiones, ¿no?, es precisamente porque te sientes de alguna manera identificada por ese canto, ¿no? Claro, yo siento que más lo que me identificó realmente con Edith Piaf es eso que usted dice de un ser humano, ¿no? Yo vengo en un camino espiritual buscando ser un mejor ser humano. Era eso, digamos, lo que quería en la vida. Claro, cuando uno es más joven, uno tiene muchos sueños, incluso con la fama, ¿no? El artista tiene un poco eso. Pero después de un tiempo yo vi que lo más importante era realmente que yo pudiera ser un mejor ser humano. Y entonces, por ejemplo, yo vi en el caso de Edith Piaf. Edith Piaf, cuando murió, tenía más de 40,000 personas ahí acompañando, ¿no? Y yo creo, qué bonito, no creo que 40,000 personas están ahí por la nada, no, o solamente porque ella era una buena cantante. Yo no creo que sea así. Yo creo que más allá de ser una buena profesional, hay que ser una buena persona, ¿no? Y lo que me cuentan de Edith Piaf, incluso personas que la conocieron personalmente, y yo tuve la oportunidad de conocer personas que conocieron a esas personas. ¡Qué maravilla! Sí, en lindo. Francia, cuando estuve. Y también fans que tenían toda la discografía y todo, y me contaron que realmente era una persona generosa. Era una persona que tenía fe, era una persona realmente desapegada de la cuestión material. O sea, ella, a pesar que tuvo una vida oscura, como usted dice, de sufrimiento, e incluso con esa cosa del alcohol, porque así fue su vida, digamos, ¿no? Sufrida, y ahí se metió en eso. Pero más allá de eso, ella tenía esas características, ¿no? Entonces yo creo que es por ahí que yo me identifico con Edith Piaf. Yo tengo ella incluso como una maestra en ese sentido, ¿no? En estos días se ha despertado una expectativa grande realmente por escuchar, por estar presentes en tu concierto, ¿no? Uh-huh. Esto ya es este viernes, ¿sí? Claro, ya es el viernes, entonces ya estamos aquí en la recta final, llegando, no falta mucho. Y sí, la gente busca, tengo un evento en el Facebook que está como homenaje a Edith Piaf. Así y es. Ya tiene más de 30,000 personas que visualizaron y tiene por ahí como ya llegando a unas 4,000 personas que se interesan. Entonces hay que venir corriendo porque vamos a hacer una sala pequeña. ¿Sí? Eso iba a decir, lo que pasa es que la Demetrio Aguilera tiene capacidad para 300 personas. Entonces es importante estar a tiempo, comprar esa entrada con la oportunidad del caso, estar a tiempo esa noche, el viernes, amigas, amigos, recuerden, es este viernes 30, ¿no? Claro. El viernes 30, ¿inicia el concierto? A las 19:30, a las 7:30 de la noche. Por lo tanto, no podemos desperdiciar, es una oportunidad maravillosa en esta ocasión. Edria Barbieri, pues, estará acompañada por la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esta también será una experiencia de doble vía para la camerata y también pues para Edria, sin lugar a dudas. Verdad, la camerata incluso quería así felicitarlos porque están disponiendo de su tiempo para aprender un repertorio que es un repertorio único, digamos. No es un repertorio ecuatoriano, es un repertorio francés. Entonces estoy empeñando muchísimo energía y tiempo para eso. Entonces también agradecer a Cecilia, que es la maestra de la camerata y todos los músicos, y va a estar muy bonito. Y como usted dice, Beatriz, que vengan si quieren garantizar los ingresos, mejor lugar, porque 300 lugares es un lugar pequeño, pero yo también quería hacer algo intimista para realmente conocer el público de Quito, que es amante de Edith Piaf, la gente que viene realmente de corazón. Entonces la boletería ya está abierta, aprovechen la oportunidad de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces todos esos días, ¿no?, que estuvimos abiertos. Y ahora ya es viernes, o sea, día 30, ahorita. Ahorita, así es. Bueno, yo conozco que tú harás un viaje pronto, ¿no? Te vas de acá, de Ecuador. Y pues desde ya, nosotros te deseamos, desde nuestro corazón, pues muy buena suerte. Que recorras caminos con buena luz, con buena compañía, ¿no? Queremos enviarte un saludo muy especial a tu madre. Muchas, ¿no?, gracias. Un saludo muy especial a tu madre, una sonrisa de todos quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura. Te queremos mucho, has dejado una huella, ¿no?, en quienes laboramos acá en la radio. Y les comento algo, amigas, amigos, realmente hablar con esta mujer, hablo de Edria, pues es que no cansa, hay muchas cosas que ella nos cuenta, nos inspira con sus experiencias. Pero yo me quedo un poco tranquila porque sé que ella volverá. En cualquier momento ya está de nuevo acá y desde ya quiero invitarle a la Rayuela, ¿no? Uh-huh. A la radio de la Casa de la Cultura para que sigamos en este diálogo interminable. Hasta tanto, Edria, un abrazo de todos nosotros. Muchísimo éxito, eso está seguro. El 30, ¿no? A las 7:30 en el Teatro Demetrio Aguilera Malta, pues vamos a estar presentes y desde ya, ¿no? Te deseamos lo mejor. Okay. Mil gracias por quién eres, por tu música, y pues échale adelante, maestra. Muchas gracias, Beatriz, muchas gracias a la Radio de la Casa de la Cultura y todas las personas que están ayudando a ese concierto, ¿no?, de la Casa de la Cultura, también mi grupo de apoyo que me está ayudando también. Es un gusto estar en Quito, realmente una sorpresa esta ciudad para mí, cómo me recibieron, cómo me siento bien, cómo me siento en casa, y yo tengo la certeza que Edith Piaf en ese momento también está muy contenta de estar aquí en Quito, que es una ciudad de la sanación, ¿no?, por eso que así aquí es. Hablamos de eso, y también Quito siento que é minha pequena Paris, aqui minha pequena cidade de luz da América Latina. Então, muitíssimas graças e espero volver sempre que pueda. Um abraço a todos vocês que nos escutam e los espero. Então, agora viernes já está chegando, faltam poucas horas. Así es. Estas horas que faltan, nosotros les haremos un acuerdito a quienes todavía pues les falta comprar su boleto, pues para que no se pierdan este tremendo concierto. Es tu casa, Edria. Muchas gracias. Un abrazo grande por siempre. Merci beaucoup. Au revoir. Par ma vie, car mes joies, aujourd'hui, se commence avec toi. Cerca de mí, cuando de aquí te alejas, sé que el insomnio sigue por ahí, esperando que intente dormir. Me he quedado solo y así. No planeaba vivir, me he quedado solo y sin ti. Es tan fácil volver. De loco estoy tocando fondo. Me niego a estar sin ti. Te tengo que recuperar o de una vez dejarte ir. Oh. El resto de mi vida, oh, oh, oh. Fue de la angustia hablarme de ti cuando de aquí te alejas, sé que el insomnio sigue por ahí, esperando que intente dormir. Me he quedado solo y así, no planeaba vivir, me he quedado solo y sin ti. Está fácil volver, de loco estoy tocando fondo. Me niego a estar sin ti. Te tengo que recuperar, oh, o de una vez dejarte ir. Oh, no, estoy tocando fondo. Me duele hablar de ti. No quiero.

Oh,

Lolita me cantaré en las fiestas de San Juan. Y yo zapateando la pataré en las fiestas de San Juan. Mi taita chumado me ha de cachar en las fiestas de San Juan. Y hoy en ocho terminarán las fiestas de San Juan. Por hoy se acaba la rayuela. Gracias a su sintonía. La rayuela, recuerde usted, su revista familiar. Mañana a las 9 les esperamos, aquí en los 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.